Acto lanzamiento de Archivo Popular de la Memoria. Comisión de Investigación Independiente de Memoria, Verdad y Justicia sobre lo sucedido en el último genocidio en Argentina. El próximo martes 22 de agosto a las 17 horas, en el auditorio de AT Belgrano, sitio en Avenida Belgrano 2527, se llevará adelante el acto de lanzamiento del nuevo espacio Archivo Popular de la Memoria. Referentes de la lucha por memoria, verdad y justicia, familiares y sobrevivientes de la última dictadura, junto a militantes de derechos humanos, se organizan para investigar de manera independiente sobre los hechos ocurridos en el último genocidio en Argentina ante la falta de respuesta al histórico reclamo de la apertura de todos los archivos de la represión. La memoria es del pueblo.